desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Nunca me imaginé que se llevan en su viaje aquellas ilusiones que de niños susurramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme. Sentimiento, Torito. Te di todo. déjame besarte una vez más, porque te adoro. Me imaginé llorar, y mucho Mi hermano, aquí disfrutándome esta vaina con un traguito bien romántico, así como te gusta, y con un rabito al lado. Oh my god, me encanta esa vaina. A mí también me encanta. Bachatazo ahí, bachatazo. Así es la mala, papi. No hay presa mala, solo piezas. Preparándote la próxima hora que más quieres escuchar en este viernes social. Getting you ready for Halloween weekend, ya. Mucho party de Halloween este fin de semana, mucho trick or treat. Gracias por la sintonía, mi gente allá en Puerto Rico. Mete mano, DJ Diego. Nueva York, New Jersey, Connecticut, el área triestatal, Pensilvania también a través de la Mega, toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regrese, preparando de la próxima hora de Mega Mezcla también, para cuál concierto te puedo invitar, comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Mete mano, Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T, Breezy.